Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Entablar una buena relación con los hijos de tu pareja se logra con paciencia, comprarles con regalos o intentar suplantar el puesto de su padre o madre biológico no harán que te acepten antes. Seguramente esta sea una de las mayores preocupaciones que tengas al saber que tu nueva pareja tiene otros hijos de una relación anterior. Y es que no siempre es fácil tener una buena relación con ellos, ni siquiera formar una familia, especialmente si son adolescentes o si no han aceptado que sus padres se hayan separado de un modo definitivo y puedan rehacer su vida. Sin embargo, es muy importante que sepas estar a la altura de la situación si vas a completamente en serio con tu pareja, ya que para ella los hijos y su familia serán uno de los aspectos más relevantes de su vida. Así pues, deberemos intentar tener una buena relación con los hijos de ella o de él para que esto no afecte de forma negativa a nuestro amor, evitando así un gran conflicto. Cuando el hijo comprenda que intentar romper esta relación no hará más que dañar a su madre o a su padre, será capaz de comprender que eres una persona que le hace bien y que se siente más feliz a tu lado. Eso no será fácil si el niño se niega a conocerte al principio o si está en una época de su vida muy rebelde y busca constantemente el conflicto, pero con paciencia y también perseverancia, poco a poco verás que eres la persona correcta. Quizás algunos hijos tarden años en comprenderlo y otros solamente unos meses, pero si realmente te importa tu pareja y le quieres, deberás hacer el esfuerzo de convivir con un niño que todavía tiene mucho que aprender, pero que lo más probable es que llegue a hacerlo tarde o temprano. Hoy te contamos algunos consejos para llevarte bien con los hijos de una relación anterior de tu pareja, para que puedan seguir viviendo muchos años de amor y sin conflictos como una gran familia.